Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo le acercaban a Jesús niños para que los tocara, pero los discípulos los regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo: «Dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis, pues de los que son como ellos es el reino de Dios. En verdad os digo que quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él». Y tomándolos en brazos, los bendecía imponiéndoles las manos. El que no acepte el reino de Dios como un niño. Comentario al Evangelio por Fray Carlos. En el camino hacia Jerusalén, Jesús va enseñando a sus discípulos sobre el servicio a los pobres, la indisolubilidad del matrimonio, el desprendimiento de las riquezas, el sentido del poder como servicio a los demás. Por ello, el Señor acude ahora a dar acogida a los niños, porque es preciso hacerse como ellos para entrar en el reino, para ser capaces de acoger el reino. El reino de Dios se acepta, se recibe gratis. No se consigue a fuerza de méritos o de inteligencia, porque nos supera infinitamente. Por eso, solo nos queda recibirlo como se recibe un regalo, como reciben los niños todo lo que se les da. Esta es la gran cualidad de los niños. Están abiertos a todo lo bueno que se les ofrece. Sobre todo se dejan querer. Ese es su encanto. A nosotros los adultos nos cuesta mucho ponernos en esa actitud de acogida de lo que los demás, y Dios sobre todo, pueden ni quieren ofrecernos. Nosotros vamos por la vida apoyados en nuestras cualidades, en nuestros intereses, en nuestras ideas, que nos parecen son siempre las mejores, en nuestro prestigio personal o en nuestra situación social. Pidamos al Señor no quedarnos encerrados en nosotros mismos, sino ser capaces de abrirnos a las riquezas del reino de Dios.